mundo nos sacará aún más el Padre Bustamante la palabra thank you. Tenía pensado iniciar esto con un agradecimiento, teniéndolo presente más pienso en ti. Un agradecimiento extensivo. Con la Santa Misa hemos agradecido al Señor, dador de todos bienes, y que es el principal a quien agradecer todo. En lo extensivo quiero agradecer a mis padres, que me dieron el don de la vida y el don de la fe, a los miembros del grupo de estudio Fray Pepi de Murat, con quienes miembros y familiares que nos permitieron el deslumbre de un maestro tomista iniciar el camino fuerte de nuestra formación en juveniles años universitarios. Y finalmente, en la presencia del Padre Fosbery, quisiera agradecer a FASTA, que me permitió conocer amigos, que me permitió conocer el trabajo de nuestros docentes y de nuestros alumnos, que nos, con sus desafíos y sus cuestionamientos y todas las tareas diarias, nos continúan incentivando en este camino del deslumbre de los grandes pensadores católicos como nuestro santo patrón. La ponencia, Lenguaje y Verdad, la palabra en el Magisterio de Fray José Pepi de Murat, tiene tres grandes apartados y una conclusión. Un primer apartado en donde quiero fijar desde el Magisterio de Fray Pepi el valor de la palabra humana. Un segundo apartado, cómo es el valor de la palabra humana y su consideración, es quizás menos cavado por algunas corrientes lingüísticas actuales, como el estructuralismo, a pesar de que vislumbran cierta densidad importante en la palabra, pero terminan desvirtuando en sí lo que es la palabra humana, y en el fondo porque hay una fuerte concepción antimetafísica y antiespiritualista. En este magisterio, por en tercer apartado, Fray Petit, en su reflexión sobre la palabra humana, lo inserta desde una sabiduría teológica. Y esta desvirtuación de la palabra la ve como una consecuencia del camino del mal en la modernidad. Está haciendo ya una reflexión de índole teológica. En este sentido, Fray Petit, como verdadero sabio y que siempre con sus palabras de manera muy apologética nos incentivaba a lo que debíamos hacer frente al mundo moderno, no se queda únicamente con diagnosticar el mal, sino que desde la Sagrada Escritura nos enseña dónde está el camino frente a ello en el silencio de la reflexión de la palabra. Primer apartado, la palabra como signo. La palabra humana y con ella el lenguaje plantea quizás una de las cuestiones más arduas de la filosofía. Ella misma no deja de ser manifestación de la unión ilemórfica en el hombre del alma racional y la materia corpórea. Desde el momento que como signo nos devuelve e ilumina en su materialidad las esencialidades que se han formado en el verbo mentis, en virtud de la potencia intelectiva del alma humana. El hombre no es ni puro animal ni puro espíritu. Los dos principios del ilemorfismo, materia corpórea y alma racional o espíritu, unidos eminentemente en la naturaleza humana, se llaman mutuamente en todas las zonas del operar del hombre. Este modo de ser del hombre se refleja también en su palabra. Podemos develar ello a partir de la formación de la palabra humana como signo, hecho que refleja la presencia de la intelección racional, capaz de conocer y nombrar la esencia de las cosas. Nos ceñimos aquí a la exposición de Fray Mario Pepi de Murat, quien desde Santo Tomás, con la intencionalidad propia del sabio, nos hace entrever el valor y eficacia de la palabra, que poseída como signo iluminante permite que la realidad se corone con la epifanía de su propio fondo ontológico. La inteligencia racional, potencia activa con respecto al ser, es la única en los seres sensibles capaz de abstraerlo de la materia y proceder a su representación formal, intelectual, en que la esencia conocida es expresada. Esta es la especie expresa, la idea, el verbo mentis. Este primer concepto o idea así obtenido es perceptible por el movimiento concatenado del raciocinio. Llega entonces la inteligencia a formar por su acto más perfecto el juicio, afirmando o negando lo que la cosa es. Hasta el punto de consumar la unión más íntima que pueda darse entre dos cosas realmente distintas, la inteligencia y la realidad, y a la vez transformando la una en la otra. Desposorio este necesario, primer misterio donde toda cosa halla su reposo y se despliega en gloria. Hasta aquí esto último, que ustedes sientan ese vuelo poético, son palabras propias del Padre Petit. Como decíamos, la palabra manifiesta la unión perfectiva de sensibilidad y racionalidad, dado que el conocimiento del hombre no termina en la formación del verbo mentis, sino se expresa luego él mismo en signo. La idea retorna naturalmente a la realidad sensible, signándola, delimitándola, nombrándola. De ahí la riqueza ontológica que guarda todo vocablo, riqueza de la unidad del significante con el significado, que si bien es de creación libre del hombre, el primero, o sea, el significante, no deja de constituir una manifestación iluminante de la realidad, ya que se descarga sobre él alguna plenitud esencial, la poseída por la idea que la promueve. Esta última afirmación la recalcamos en función que la negación, omisión o reducción del significado al significante, quizás una nueva forma de nominalismo, en los últimos estudios de cierta lingüística científica se condice con una negación del carácter metafísico del lenguaje y por extensión de la espiritualidad del hombre. Como señala Agustín Pestalardo, las palabras no son meras etiquetas sobre las cosas. Cuando las instituimos y las empleamos como los trasuntos de nuestros esfuerzos hacia el ente y como los signos de nuestras captaciones del ente, de tal suerte que alcanzan a revelar la presencia del misterio de las cosas en nuestra mente. En primera conclusión, la manifestación del ser se da por la palabra. Tal el elevado valor y lugar que con sabiduría le señalara Fray Petit. La palabra humana constituye la última perfección de las cosas sensibles. Cuando nombra a una de ellas, la define, manifiesta su peso y medida cósmica. Por último, le señala su lugar en el orden del universo con respecto de las causas y dentro de las concertadas multitudes de las criaturas. Por eso se puede afirmar que el logos humano corona con una epifanía del ser el mundo sensible. Hasta aquí el primer apartado, en donde vemos que la palabra humana, manifestación de la capacidad intelectiva del ser, y de alguna manera que muestra la estructura esa de unidad de espíritu encarnado que somos, nos permite poseer la realidad de una manera que ningún otro ser creado, ningún otro ser sensible creado, la puede poseer. Acerca del lenguaje y la palabra en la lingüística actual. El lenguaje es el último y el más profundo problema del pensamiento filosófico. Su reflexión no solo es una de las constantes y más antiguas preocupaciones del hombre, sino que las mismas encontramos, ya sea de modo explícito o por derivación, las cuestiones finales del hombre, su alma y corporeidad, el conocimiento y sus límites, la realidad y su expresión, lógica y lenguaje. Por su naturaleza referencial y comunicacional, el lenguaje interviene como mediador entre el hombre y el mundo. Hemos visto ya que las palabras, como obra del espíritu, son signos o expresiones de un concepto, que como señala Santo Tomás, son semejanza de la cosa. El lenguaje, entonces, manifestación de la apertura humana a lo real y a la comunicación espiritual de las personas, es sustentador de la sociedad y de la obra de cultura. El Papa emérito Benedicto lo señalaba de este modo: el lenguaje no es un simple revestimiento intercambiable y provisional de conceptos, sino es el conjunto viviente y palpitante en que los pensamientos, las inquietudes y los proyectos de los hombres nacen a la conciencia y son plasmados en gestos, símbolos y palabras. El hombre, por tanto, no solo usa, sino en cierto modo habita el lenguaje. Hasta aquí palabras del Papa. La lingüística actual, científica, de raigambre estructuralista, sobre la que se ha señalado una revolución copernicana en los estudios del lenguaje, cuyos principios se cifran en que la lengua no es tanto propiedad del hombre como propiedad de la lengua, ha retomado las viejas distinciones griegas en el signo. La palabra de significante y significado, voz y concepto, y entrevé la complejidad de sus reflexiones. Una simple aclaración. Para el estructuralismo es como que el hombre es producto de un inconsciente y en ese inconsciente sería de raigambre lingüística, un inconsciente racional lingüístico, mientras para Freud era de otro raigambre el inconsciente, hoy para el estructuralismo seríamos nosotros fruto del lenguaje, no el lenguaje una obra de manifestación del espíritu humano. Sin embargo, al estar imbuida esta corriente científica por prejuicios antimetafísicos, desemboca en un formalismo a ultranza que hace de la lengua una especie de sustancia absoluta a cuya inmanencia deben reducirse tanto el significado de los signos como el pensamiento, el sujeto hablante y por fin la realidad exterior misma. El objeto de estudio de la misma ya no es el lenguaje, que se nombra pero no se define ni analiza, sino la lengua como un sistema inmanente, pero por principios metodológicos está prohibido incursionar en la dirección del lenguaje como facultad humana y por tanto de una posible inteligencia espiritual. En relación a la palabra, la lingüística estructuralista ha remarcado el carácter de creación libre del signo, o sea, su origen y constitución convencional o arbitraria en el sentido de no natural o necesario. Sobre ello subrayamos dos cuestiones. que ser considerada marcaría la limitación que hace este enfoque al reducir o excluir el significado en significante, voces o sonidos que se definen y valen por su relación, ubicación o posición, pero siempre con exclusión a una realidad u objeto extralingüístico. Estas dos objeciones serían: explica Gilson, el carácter arbitrario de la imposición de nombres no significa, pues, necesariamente que no haya ninguna relación, ninguna conveniencia de ninguna clase entre la palabra y el sentido. Significa solamente que allí donde tal conveniencia se señala, no resulta esta de una necesidad por naturaleza, sino de la elección de una voluntad. Advierte Fray Petit de Murat: nótese lo arduo de la cuestión que la palabra humana propone a la filosofía. Aún no se ha estudiado su eficacia. Se la ha clasificado entre los signos ad placentum, sin mayores extensiones. En realidad la palabra y otros signos imponen la verdad de que entre el signo formal y el ad placentum se tienen grados en el que uno participa de las propiedades del otro. El carácter arbitrario del signo y en ello de la palabra no autoriza, una vez creado, a ignorar o reducir las junturas y relaciones analógicas o de semejanza del mismo con la realidad que nombra, dado que la verdad es que el ser de un vocablo es pura estructura significativa, y tanto que su poca materia está toda ella embebida de intencionalidad, no arbitraria, sino arraigada por sutiles analogías en la esencia misma de las cosas. Al decir Vivalles-Langlois, ya la filosofía griega y medieval había estudiado las distinciones de las que arranca de Saussure y el estructuralismo, recordándonos que Platón mismo en el Cratilo se pregunta si el lenguaje relaciona las formas con el contenido por naturaleza o por convención. Queremos subrayar en relación a este estudio una de sus esclarecedoras conclusiones. Ni griegos ni medievales soñaron con deducir de tales premisas el carácter sistémico inmanente de la lengua como objeto en sí, principio de la lingüística estructural. El asombro ante la maravilla del lenguaje le llevó, en cambio, a afirmar en él la obra, el instrumento, el medio, la expresión de una potencia de suyo inmaterial, logos, nous, intelecto, mens, para resumir, la inteligencia, facultad arraigada en un alma intelectiva, el alma espiritual del ser humano. El precio que se paga en la lingüística estructuralista por tratar de acercarse al rigor de las ciencias naturales, incluso exactas, es alto, la irrealidad de su objeto. Soñar con una lingüística que lograse tratar del lenguaje sin tratar de su sentido es como pedir una ciencia fundada en la supresión previa de su objeto. Ya que, como continúa reflexionando Gilson, es posible que el lenguaje sea metafísico en sí mismo y con pleno derecho. Entramos al tercer apartado, Fray Petit y la violación de la palabra. En esta reflexión sobre la naturaleza de la palabra humana, hemos seguido el magisterio de Fray Mario José Petit de Murat, sacerdote dominico, quien ejerciera la docencia y formación intelectual desde los fines de los años 40 hasta su muerte en 1972 en Tucumán. Fue Fray Petit un sacerdote eminente, cuyo afán apostólico, manifestar la predicación, dirección espiritual y largas horas en el confesionario no le impidieron dedicarse con igual celo al gobierno de los padres del convento dominico en Tucumán y a propulsar los cursos de cultura católica hasta antecedente académico de lo que es hoy la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Fray Petit nos ha dejado una enjundiosa y densa obra metafísica, El último progreso de los tiempos modernos, la palabra violada. A partir de este ensayo, desde Santo Tomás, hemos visto cómo nos descubre la formación y el valor del signo de la palabra humana y en ello abriéndose a toda la riqueza de lo real. Por lo que podemos afirmar que su concepción del lenguaje está en las antípodas de un reduccionismo científico-lingüístico. Con alto vuelo contemplativo, Fray Mario eleva su reflexión sobre la palabra a un plano de sabiduría teológica, señalando lo que llama la violación de la palabra, al ignorar o con más precisión, contrariar justamente las relaciones, las culturas analógicas entre signo, ad placentum y la realidad que nombra. La transformación que sufre hoy la palabra está sujeta a una doble intención, que la violenta en el nexo del signo con el significado. Alguno se lo mantiene suspendido en su significación primera, mientras que se socava lo segundo, con la contrariedad misma de lo que significa. El vocablo justicia continúa sugiriendo la verdadera justicia. En cambio, por los caminos del derecho positivo puro, se ha logrado inocularle subrepticiamente una significación de absoluto subjetivismo, que comporta la activa violación diabólica de aquella. El término justicia nos remite a la voluntad constante de dar a cada uno lo suyo, lo que por naturaleza le corresponde. En cambio, para el moderno, la justicia significa la facultad de exigir derechos propios absolutos y subjetivamente instituidos, frente a los de los otros también absolutos y subjetivamente instituidos. Por eso, como recién nos decía el padre Bustamante, estamos con la libertad que termina donde empieza la libertad del otro. Prosigue a manera de ejemplificación Fray Petit, con la palabra libertad y liberalismo. Hace más de 40 años de este ensayo, piénsese en la lista de palabras que nombran nobles realidades y que hoy se encuentran manipuladas y violadas. Vaya como ejemplo el uso hoy en el lenguaje del término matrimonio igualitario. La violación de la palabra es para Fray Petit una consecuencia del camino del mal desandado en los tiempos modernos, esto es el de una apostasía, que al lanzarse contra la encarnación ha de destruir a las cosas en sus mismas esencialidades, al haber sido estas recapituladas por la soberanía del verbo. Los tiempos modernos, a partir del renacimiento, son signados por la reincidencia en el pecado de la sociedad humana, pronunciada esta vez contra Dios, no solo creador, sino también encarnado y salvador. Discierne Fray Petit metafísicamente la medida de este mal por el bien que niega, la encarnación del verbo, además de todo el orden sobrenatural y temporal originado por él en la tierra. A partir de ello concluye que nos encontramos ante un abismo idéntico a la nada, pues si se niega el verbo encarnado, ¿qué nos queda de Dios y de las cosas? Y sobre todo, ¿en qué se convertirá el verbo humano si existe la resolución inflexible de emplearlo en contra del verbo divino, acá a costa de desgarrarlo en los nexos con su fuente, analogía y ejemplaridad suprema que es ese mismo verbo? Agnosticismo y subjetivismo, móviles propulsores que atraviesan la mentalidad y obra del hombre moderno, dieron como uno de sus mayores frutos la violación del lenguaje. Fray Petit no deja de describirnos las consecuencias en sí inabarcables del pésimo delito. Se pueden condensar en una sentencia inaudita: el hombre no es. Su lugar está ocupado por el hervidero de su gigantesca descomposición. Se impide la posesión ontológica de la realidad y por ende de la verdad. Las intenciones y el operar humano quedan vacíos. Tratamos con palabras muertas, profanadas, desparramadas para la confusión general por el comercio y periódicos. Se podría analizar también el aporte a la Babel actual que suman los medios de las nuevas tecnologías de la comunicación. Mientras el surgimiento de las lenguas corresponde a épocas donde el asombro y el desposorio del hombre con el universo acontece y se posee la palabra como epifanía del ser, en cambio hoy asistimos al hecho diametralmente opuesto al nacimiento de un idioma. Tiempos opacos, terriblemente mudos, la filosofía y la poesía han muerto. Por la índole de la reflexión sobre la violación de la palabra, descubriéndonos cómo la mentira anida en el interior del lenguaje del hombre moderno, se inserta la misma en una profunda filosofía de la historia, que con verdadera sabiduría la descubre como el último progreso del misterio de la iniquidad. A modo de conclusión, palabra y silencio. A través del magisterio de Fray Petit hemos fijado el valor eminente de la palabra, de la misma dignidad del alma racional e inmortal. Vale exactamente lo mismo. Es ella manifestación de la potencia intelectual del alma en el hombre, al constituir un signo de creación libre pero iluminante de la realidad, a la que está unida por lazos analógicos y referenciales, que nos refieren al misterio de la constitución ontológica de la persona, unidad sustancial de alma racional y cuerpo. Analizar y concebir la lengua como un sistema inmanente, posición del estructuralismo lingüístico, en donde se entrecruzan influencias del racionalismo y materialismo, se condice con una negación de la condición metafísica del lenguaje y, en última instancia, del ser espiritual del hombre. La condición de la palabra como un signo ad placentum, sin religación con la verdad de las cosas, no es algo neutro, sino que en ello opera ya una consecuencia de la apostasía moderna, negadora del paradigma de toda palabra humana, el verbo encarnado. La palabra humana aparece así violada, y es la desolación del vacío la atmósfera que instala. Fray Petit culmina su reflexión revelándonos y exhortándonos a cómo evangélicamente se curan los males provocados por la violación de la palabra. En su visión teológica, la hora actual se asemeja al turno de aquel que se complace en reducirlo al hombre a la condición de un sordomudo. Y la sanación es la señalada por San Marcos. Según el Señor Jesús, tal género de espíritus inmundos es echado fuera solo con la oración y el ayuno. Siendo en este caso la palabra la ultrajada, el ayuno que cabe es el silencio. Cuando el hombre calla, Dios habla. Únicamente el silencio lava el alma en las aguas de las esencias, las causas, la Trinidad desbordante. Y sólo así la palabra llagada reposa y rehace su transparencia significativa como el vino cuando el mosto se asienta. Sólo los capaces de borrar en sus corazones la gritería del mercado con las luces del desierto tendrán poder contra los demonios que revuelven en vaciedad y blasfemia al mundo moderno. El cultivo del silencio en relación al señorío de la palabra y la purificación de la patria implicaría, en relación a Saint Petit, hablar del monacato. Pero como señala Miguel Cruz, es ese ya otro tema. Gracias. No entendí nada, profe, ya, no, no.